Se viene. Se viene. Se viene la rosca marosca, busca la marimba. Veniste con ganas, marunga, que vas a bailar. Te llama la conga marunga, tómate esta curva. Curvas de candombe o de rumba, que vas a bailar. Una rumba de morondanga, ahogándome mondongo. Mondongo, te escondes, marunga, marunga, cusifa. Una rumundanga, caramba, una rumundanga. Un candomongo, candomón, candomondongo. Una rumundanga, caramba, una rumundanga. Un candomongo, candomón, candomondongo. Se viene la rosca marosca, busca la marimba. Venite con ganas, marunga, que vas a bailar. Te llama la conga marunga, tómate esta curva. Curvas de candombro de rumba, que vas a bailar. Una rumba de morondanga, candombe mondongo. Mondongo de conga marunga, marunga cusifa.